fake news. Mi casa es tu casa. Fake news, fake news. Mi casa es tu casa. Programaciones para toda la familia. Mira mamá, mira papá. Serán verdad si echan abajo tres mentiras. ¿Verdad papá? ¿Verdad mamá? En la ciudad en la que crecí había una estatua de la libertad. Victoria ajena que roba de allí fue alimentando mi ingenuidad. Fake news, fake news. Mi casa es tu casa. Fake news, fake news. Mi casa es tu casa. Si lo veo más no me lo creo, porque veo que no es real. Si no lo veo, no lo creo.